Llora. Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo. Con esas palabras, una nena de 11 años en Tucumán imploró que le practiquen una interrupción legal del embarazo. Se lo dijo a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en historia clínica, según revelaron fuentes judiciales. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación. La embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores. De la boca de un lobo pasó a la de otro. Pero a pesar de lo que lo dijo con claridad, a su modo, que quería abortar, el sistema de salud provincial, con el secretario de salud Gustavo Biglioco a la cabeza, puso en marcha un operativo antiderechos, en connivencia con un fiscal que intervino arbitrariamente, para burlarse de su voluntad y dejar que siga adelante con la gestación. La estrategia ya la conocemos. Es argumentar, luego que está muy avanzado el embarazo, obligarla a parir y vulnerar así, una vez más, sus derechos. Lo mismo que sucedió en Jujuy hace pocas semanas con otra niña forzada a ser madre. Los cuerpos infantiles se han convertido en territorio de guerra para quienes dicen defender las dos vidas, sin medir los costos de su cruzada. A la niña le detectaron el embarazo el 23 de enero en un centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril, departamento de Burrellucú, en el extremo noroeste del territorio provincial, a 1.5 kilómetros de la frontera con Santiago del Estero. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este, Vaperón, y en las afueras de San Miguel de Tucumán. Ingresó por autolesiones. La niña tuvo intentos de suicidio como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales. ¿Quién piensa en ella, en sus deseos, en su voluntad de abortar? Está muy angustiada, llora, pide que su mamá, que la está acompañando, la abrace. Llora, contaron a este diario fuentes que la vieron llorar. En la causa judicial que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en tribunales, en el cuerpo forense, que dice que hay alto riesgo obstétrico si continúa el embarazo. Pero el sistema sanitario provincial hace oídos sordos. El fundamentalismo se impone el cumplimiento de la ley. El aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuran. El secretario Biglioco declaró el programa Pasaron Cosas de Radio Con Voz FM 89.9. Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos, pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos. Niega lo expresado por la niña en relación a interrumpir la gestación y la convierte lisa y llanamente en un envase, la despersonaliza. La niña no es una niña. Para el funcionario es un objeto, una incubadora. ¿Se puede ser más cruel? La directora del hospital también es conocida por sus posiciones antiderechos. Elizabeth Ávila, en 2016, pretendió obstaculizar un aborto a una mujer identificada como Nelly, que cursaba un embarazo deseado y buscado con feto anencefálico. Le llegó a decir, yo tengo una enfermedad terminal y no ando pidiendo que me maten, haciendo una analogía con que si su bebé no iba a vivir igual, tenía que gestarlo. Nelly pudo acceder a una interrupción legal de embarazo en otro hospital, no sin antes sortear una serie de obstáculos institucionales. El Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado argentino garantizar la interrupción legal del embarazo, especialmente en menores de 15 años. No pueden mirar para otro lado. Así están las cosas en Tucumán. Así tratan a las niñas en el Jardín de la República. La segunda violación la perpetra el Estado. El sistema de salud, que debería buscar sanar a la niña, ayudarla a que las marcas del abuso sexual cometido por la pareja de su abuela no sean indelebles, le echa sal a las heridas abiertas. Total, pesa más de 50 kilos y lo demás no importa. Bueno, buen lunes para todos. Estamos nuevamente en el Puchero Misterioso, les habla la Condesa. Estamos en compañía del Renegado nuevamente. Extrañamos a Pepita y al Forastero, ya muy pronto volverán. En las radios le damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, arrancamos con esta editorial que generalmente tratamos de iniciarla con literatura, pero hoy creí conveniente compartir con ustedes esta nota que salió en Página 12, el 21 de febrero, escrita por Mariana Carvajal, titulada La niña llora, así como iniciamos esto. Me pareció necesario darle la divulgación, más allá de que Página 12 tiene su propia difusión y demás, pero creo que hay que poner más voz a este tema, ¿sí? Realmente es atroz que una niña sea obligada a gestar cuando ya sabemos que es legal, ¿sí? Que la ILE ya es un derecho, ¿sí? Y así se han promulgado muchos profesionales de la salud por el derecho a decidir. Por ejemplo, en la Regional Tucumán han expresado absolutamente su repudio a cómo se está dando el tratamiento a este caso. Y desde acá, desde el Puchero Misterioso, decimos niñas, no madres. Y esperamos que estos casos ya no sean noticias, ¿sí? que tiendan a descender, a desaparecer. Lamentablemente es una realidad y muchos medios tratan de encubrirla o desdibujarla o, bueno, cosas bastante nefastas. Así que nos pronunciamos en contra del tratamiento y cómo la están tratando a la niña, y la verdad es que lo repudiamos absolutamente. Bienvenido, Forastero. No, Forastero, me Renegado. Una vez más al programa, que ya lo tenemos invitado, ya es la tercera vez que viene. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos bastante cargadito el programa. Es un lunes bastante fresquito, así que le vamos a dar un menú bastante cargadito. Son las 8:07, estamos en la Radio Pública Mercedes. Nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, Facebook, El Puchero Misterioso. Si no, nos pueden buscar en las redes, Radio Pública Mercedes, FM 88.5. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Le cuento un poco, Renegado? Bueno. Tenemos de menú dinosaurios en salmuera con aderezo de alienígenas marxistas. Muy extraño esta comida. Luego, resiliencia a granel. Y por último, helado de summertime. Así que tenemos un menú de lunes increíble. Los dinosaurios, claro está, lo iniciamos con el tratamiento que le están dando al caso de la violación de la niña en Tucumán. Y bueno, yo hoy estuve indagando un poco. La verdad es que luego de leer esta nota quedé muy sentida. Estuve leyendo. Generalmente a veces a la realidad acudo a la poesía, no como una forma de huir de ella, ¿no? Sino de encontrar otras voces. La poesía me parece que está ligada a la vida, a todas las esferas de la vida. No es algo como romántico y aislado, sino es algo combativo, por lo menos desde mi punto de vista. Estuve leyendo distintas poetas, feministas y demás, y Así, explorando un poco en la web, llegué a una poeta que no conocía, me pareció maravillosa. Ella es June Jordan, falleció, nació en 1936, falleció en 2002. Ella fue una profesora universitaria, activista y promotora cultural. También fue periodista política, escritora de libros infantiles y demás. Y ella también, o sea, veía la poesía de este modo, como les decía hace un momento. La poesía marca e influye en la vida general, ¿sí? O sea, lo veía como, más según sus conocidos, como algo que integraba el resto de las cosas que hacía, ya sea como el periodismo, la dramaturgia, la amistad. La poesía era testimonio de su vida y también lo veía como un instrumento para fortalecer la solidaridad, el vínculo entre las personas y básicamente, y especialmente entre las personas oprimidas, silenciadas. Lo pensaba en el caso de esta niña y mientras la leía, la verdad es que vi cómo en June Jordan se reflejaba esas voces de los que no pueden hablar, los que alguien habla por ellos, ¿sí? Dice qué es lo correcto, cuál es la verdad que tienen que vivir. June Jordan funda en los años 60 The Voice of the Children, la voz de los niños, con el fin de impartir cursos de poesía para jóvenes negros y puertorriqueños, y posteriormente realiza Poetry for the People, o sea, poesía para la gente, que es un curso para leer y escribir poesía. La poesía para Jordan, como decíamos, también era un vehículo, ¿sí?, para explorar las marcas que atraviesan el cuerpo, la identidad y la comunidad en la que ella vive. Era, o sea, en su contexto era mujer, negra, bisexual, hija de un padre que la verdad tenía un carácter bastante tiránico por los textos, por los poemas que pude leer. Y la vida de ella estuvo muy marcada por una implicación muy fuerte en la lucha por los derechos civiles, los derechos sexuales y el feminismo. Actualmente se la considera una de las poetas más fuertes de los años 20 y no tenemos una gran traducción de su poesía. Solamente hay algo que se llama unos ensayos políticos titulados Dificultades Técnicas, que en 2012 fue editado por la oficina. Les hago este contexto para un poco entender el poema que vamos a hablar. No sé si entender es la palabra, pero sí situarnos en la voz de esta poeta muy comprometida y que creo que viene a colación también del texto de nuestra editorial del día de hoy. El poema es una traducción, el original claramente está en inglés, y se llama Poema sobre mis derechos. Se los voy a compartir. Dice así: incluso esta noche necesito dar un paseo y aclarar mi cabeza sobre este poema acerca de por qué no puedo salir sin cambiar mi ropa, mis zapatos, mi postura corporal, mi identidad de género, mi edad, mi estatus como mujer sola en la noche. Sola en las calles, estar sola no es la cuestión. La cuestión es que no puedo hacer lo que quiero, hacer con mi propio cuerpo porque soy del sexo equivocado, de la edad equivocada, de la piel equivocada, y supongo que no fue aquí en la ciudad, sino allá en la playa o lejos en el bosque. Y yo quería ir ahí, estar sola para pensar y pensar sobre las criaturas o pensar sobre el mundo. Todo ello al amparo de las estrellas y el silencio. No pude ir y no pude pensar y no pude estar allí, sola, tal como necesitaba estar. Sola, porque no puedo hacer lo que quiero hacer con mi propio cuerpo. ¿Y quién demonios organiza las cosas? Así. Y en Francia dice que el tipo te penetra, pero no eyacula, entonces él no me violó. Y después de apuñalarles y después de destrozar con un martillo su cabeza, si incluso después de eso, y si él y sus colegas me follan después de eso, entonces es que yo lo consentí y no hubo violación. Porque finalmente comprendes, finalmente, que me follaron porque había algo equivocado en mí, había algo malo de nuevo en ser yo estando donde estaba, algo malo por ser quien soy. Exactamente igual que en Sudáfrica, penetrando en Namibia, penetrando en Angola, y eso significa, quiero decir, ¿cómo sabes si Pretoria eyacula? ¿Cómo será la evidencia, la prueba de eyaculación del monstruo abusador sobre las tierras negras? y si después de Namibia, y si después de Angola, y si después de Zimbabue, y si después de todos mis parientes las mujeres resisten incluso a la autoinmolación de los pueblos, y si después de eso perdemos, pese a todo, ¿qué dirán los grandes señores? ¿Pedirá mi consentimiento? ¿Me sigues? Somos la gente equivocada, con la piel equivocada, en el continente equivocado. ¿Y por qué demonios está todo el mundo siendo tan razonable sobre esto? Y de acuerdo al Times de esta semana, allá por 1966, la CIA decidió que tenía este problema, y que el problema era un hombre llamado Nkrumah, y así que lo mataron, y él fue, y antes de él fue Patrice Lumumba, y antes de él fue mi padre en el campus, en mi escuela. Y el miedo de mi padre de entrar en la cafetería porque dijo que él era alguien equivocado, de la edad equivocada, de la piel equivocada, de la identidad de género equivocada, y él pagaba mi matrícula. Y antes de eso, fue mi padre diciendo que yo era alguien erróneo, diciendo que yo debía haber sido un chico, porque él quería uno, un chico, y yo debería haber tenido una piel más clara, y que yo debería haber tenido el pelo más lacio, y que a mí no me deberían gustar tanto los chicos, pero en cambio, yo sí debería haber sido un chico, un chico. Y antes de eso fue mi madre rogando cirugía plástica para que mi nariz y un aparato para mis dientes y diciéndome que dejara los libros, que lo dejara, en otras palabras. Son muy familiares para mí los problemas de la CIA y los problemas de Sudáfrica y los problemas de la empresa Exxon y los problemas de América Blanca en general y los problemas del profesorado y los predicadores y del FBI y de las trabajadoras sociales y de mi mamá y de mi papá. Me son muy familiares esos problemas, porque esos problemas resultan que soy yo. Yo soy la historia de la violación. Yo soy la historia del rechazo de quién soy. Yo soy la historia de la reclusión aterrorizada dentro de mí. Yo soy la historia de las agresiones físicas y las ilimitadas tropas contra cualquier cosa que quiero hacer con mi mente y con mi cuerpo y con mi alma, y ya sea salir por la noche, o ya sea el amor que siento, o ya sea la santidad de mi vagina, o la santidad de mis fronteras nacionales, o la santidad de mis líderes, o la santidad de cada uno de los deseos que conozco de mi personal e idiosincrático e indiscutiblemente único y singular corazón. Yo he sido violada porque yo he sido alguien equivocado, del sexo equivocado, la edad equivocada, la piel equivocada, la nariz equivocada, el pelo equivocado, la necesidad equivocada del sueño equivocado, la geografía equivocada, la manera de vestir equivocada. Yo he sido el significado de la violación. Yo he sido el problema que todo el mundo quería eliminar con penetraciones forzadas, con o sin evidencias viscosas. Pero deja que este poema sea inequívoco. No es consentimiento, yo no consiento a mi madre, a mi padre, a mi profesorado, al FBI, a Sudáfrica, a America Airlines, a los vagos problemáticos de las esquinas, a los piropeadores furtivos de los coches. No soy alguien equivocado. Equivocada no es mi nombre. Mi nombre es mío, mío, mío. Y no puedo decirte quién demonios organiza las cosas así. Pero puedo decirte que desde ahora mi resistencia, mi sencilla y diaria y nocturna autodeterminación puede perfectamente costarte la vida. Bueno, este poema está extraído de un libro inédito en castellano de June Jordan, la colección de poemas de June Jordan del 2005. Lo pueden encontrar en internet y, como ya ven, es una voz absolutamente fuerte que denuncia y que es una muestra de que la poesía es un arma valiente y en contacto con la realidad. ¿Qué le pareció, Renegado, el poema? Muy bien, muy interesante. ¿Conocía a June Jordan? No, no, no. No, no. La verdad es que lo recomiendo. Lamentablemente no hay mucha traducción en español de ella, pero sí se consiguen cosas en internet. Y la verdad que hoy la sentí muy cercana. Me tocó muy fuerte la nota que leí al principio. Y bueno, la recomiendo. Pueden investigar un poco más sobre su vida, conocer y demás. Recomiendo la página donde extraje este poema, se llama latribu.info y tiene notas muy bellas sobre feminismos, maternidades, políticas, puede encontrar entrevistas y demás, así que básicamente eso. la página, la repito, es latribu.info, ¿sí? Bueno, y Renegado, ¿qué nos ha traído hoy para compartir? Traje un músico africano, precisamente, ya que estamos por África, y recién cuando contabas, la madre de este músico tiene mucho que ver con sobre todo porque fue la fundadora del activismo político, al activismo feminista nigeriano y africano en general, y también del movimiento anticolonialista independentista nigeriano. No iba a hablar de ella, iba a hablar del hijo que él... No, pero bueno, el poema te trajo... Me llevó para eso, sí, una mujer que... bueno, ahora voy a hablar del hijo para ver el desenlace de esta señora. Sí. Que es... el hijo de Fela Kuti, el creador del Afrobeat. Es un multi-instrumentista que mezcla los ritmos marcados y los coros bien africanos con los vientos del jazz y del funky, y creó el Afrobeat, que después anduvo por todos lados, que de hecho, y sobre todo en Europa, se escucha muchísimo y hay un montón de bandas. Fela Kuti es un personaje muy especial. Como activista político en contra del colonialismo, siempre estuvo peleando y siempre estuvo a punto de ir preso, o preso dos por tres. Siempre le plantaban una causa para meterlo preso. Funda un sello discográfico y una... Quiero decirlo bien, porque no me acuerdo cómo se llama la... Calacuta Republic, que era... ¿Qué sería? Una especie de centro donde era vivienda de la banda, de los amigos, de los afines políticamente, a la vez era sello de grabación, era lugar donde tocaban, todo eso en Nigeria. Fela Kuti tiene un pasado en Inglaterra también, que es donde empieza con la música, y la madre, bueno, que ha sido la ideóloga... La madre era un personaje fuerte. Un personaje importante... dentro de toda África, dentro de las mujeres africanas. Y entre tantas redadas que tiene Fela Kuti para que lo callen, 1000 policías armados entran al estudio de grabación y, además de cagarlos a palos a todos, tiran a la madre por la ventana, que en ese momento tenía 77 años, y después de unos meses de estar en coma muere. O sea, tuvo un final terrible esta señora, sí. Wow. Fuerte. Sí. Esto, ¿en qué año empiezan con el sello o con esa productora? En la década del 70, es todo el auge de Fela Kuti. Okay. Sí, de hecho su banda Nigeria 70 y África 70 fueron las dos más famosas. De esa época, o sea, las dos más famosas de él. Sí, bien. Sí. Sí, él muere de SIDA en el 97. Okay. ¿Nos trajiste algo para escuchar? Sí, tenemos algo para escuchar de Fela Kuti. Bueno. Cuando quieras. Muchas gracias. se la wey, oh mi lo malo. If you want to wash, now what are you going to say? To pa fe se be, oh mi lo malo. If you want to cook soup, now what are you going to say? Bueno, así pasó Fela Kuti, dijimos, ¿verdad? ¿Renegado? Fela Kuti, sí. Bueno, y estamos volviendo al plato principal, dijimos que era resiliencia a granel. ¿Y de qué se trata un poco este plato, plato principal del día de la fecha? Les traje para compartir un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es una de las obras principales de Viktor Frankl. Frankl fue un psiquiatra y escritor que, bueno, estuvo durante la Segunda Guerra Mundial dentro de los campos de concentración aproximadamente durante 3 años, y durante todo ese tiempo en que él se encuentra recluido en los campos, trabajando desprovisto de toda su vida anterior, separado de su mujer, de sus seres queridos, durante todo ese tiempo él trata internamente, ya con su conocimiento previo, él ya era psicólogo cuando ingresa en los campos, se pregunta, ¿por qué tengo que vivir? O sea, en esas condiciones desconocidas, atroces, él busca el sentido de la vida. Y busca y recuerda una frase de Nietzsche que decía, quien tiene por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y él recordaba persistentemente esa frase y decía, ¿cuál es mi sentido de vivir? Que no era el mismo que el de sus compañeros. Cada uno tenía un sentido, y en base a este concepto que parece tan sencillo, él redacta lo que serían las bases de la logoterapia. Obviamente que en el campo de concentración no les daban para escribir ni nada de eso. Y él cuenta, dentro de uno de los pasajes del libro, que cada papelito que encontraba, cada cosita, y si encontraba un carboncito, lo que fuera, él redactaba, guardaba, y se guardaba esos papeles en el cuerpo. O fijaba un pensamiento en su cabeza una y otra vez, un pensamiento, trataba de retenerlo y se agarraba de eso para poder resistir. Y se decía a mí mismo, se prometía que si salía vivo de ese lugar iba a contar su historia y su método, no sé si es la palabra exacta, pero las bases de la logoterapia, de la resiliencia, del poder, qué es vivir, y la búsqueda del sentido de la vida. En esta obra él lo que explica es la experiencia que lo lleva al descubrimiento de todo esto, ¿sí? O sea, como ya dijimos, que fue prisionero durante mucho tiempo en los campos. Él se preguntaba cómo, o sea, una vez que había perdido todo, una vez que había visto destruirse todo lo que para él valía la pena, que padecía hambre, frío, absolutamente todos los días brutalidades, ¿por qué tenía que seguir luchando por una vida que fuera digna de ser vivida, cuando todo lo anterior ya no existía más? Entonces, él redacta este libro, que la verdad es que es absolutamente maravilloso, a pesar de ser muy crudo. O sea, él lo va contando cómo es las primeras reacciones de un hombre que es desprovisto de toda su historia anterior. O sea, como si hoy nos paráramos y todo lo que es conocido, amado por nosotros, desaparece, y somos hombres que nos estamos autodefiniendo nuevamente. Entonces un poco de eso va este libro, se llama El hombre en busca de sentido, Frank fue catedrático de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena. Después fue director de la Policlínica Neurológica de Viena durante 25 años. Y toda esta escuela de logoterapia hasta el día de hoy tiene un auge muy bueno, tiene una buena, cada vez que se trata a prisioneros, a sobrevivientes de guerras y demás, seguramente han oído hablar de la resiliencia, que es esa capacidad del ser humano de sobrepasar, de sobrellevar las tragedias de la vida. Y la verdad es que, bueno, hoy lo traje a colación. Es un libro que leí hace mucho tiempo, pero siempre tiene un lugar en mi biblioteca por esto, ¿no? Es que siempre es bueno volver a él, y cada pasaje nos recuerda la importancia de poder sobrellevar y amar la vida, ¿sí? Así y todo, con las cosas terribles que puedan suceder. Traje un fragmento muy simple, muy pequeño del libro, que un poco da cuenta de toda esta teoría que él presenta. Este apartado se llama así, El sentido de la vida. Frank nos dice: dudo que un médico pueda responder a esta pregunta, ¿sí?, refiriéndonos al sentido de la vida, con nociones genéricas, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no es el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento determinado. Plantear esta cuestión en términos generales equivale a la pregunta que le propusieron un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible a esa pregunta, pues jamás se dará una buena jugada o la mejor jugada sin una referencia concreta a una determinada partida y a la peculiar personalidad del oponente. Exactamente igual ocurre con la existencia humana. No deberíamos perseguir un sentido abstracto de la vida, pues a cada uno le está reservada una precisa misión, un cometido a cumplir. Por consiguiente, ni puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es la oportunidad de consumarla. La noción del sentido de la vida también se entiende desde el ángulo inverso. Si consideramos que cualquier situación plantea y reclama del hombre un reto o una respuesta a la que solo él está en condiciones de responder, en última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida le interroga a él. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Únicamente desde la responsabilidad personal se puede contestar a la vida, de tal modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Eso es un poco, es un fragmento muy pequeño del libro. Ya es uno de casi al final, cuando está sentando las bases en qué consiste la logoterapia. Seguramente si alguien estudió psicología y demás, lo ven, lo estudian, y podríamos hacer algo muy extenso. La idea no es aburrirlos, sino es un libro que no es necesario tener ningún conocimiento de psicología para leerlo. La verdad es que él cuenta su historia, de su experiencia, como le decía, en los campos, y cómo él se empieza a redescubrir y a redescubrir el sentido de la vida, de su vida y de la vida de sus compañeros. Hay unas preguntas que él les hace a sus compañeros cuando está dentro de los campos, que era: ¿por qué vivís? Y las respuestas eran distintas, y a eso se refiere en lo que recién leía. No podemos decir el sentido de la vida en un sentido abstracto, universal, porque no va a ser lo mismo para cada uno, ¿se entiende? O sea, cada uno tiene su propia vida y sus razones para seguir adelante o no con ella. Pero bueno, Viktor Frankl lo describe de forma maravillosa, y es un libro, generalmente cuando alguien está atravesando un momento difícil de la vida, yo a veces suelo recomendar este libro, porque nos inyecta como de una dosis de fuerza, de poder, que es maravilloso. Así que bueno, El hombre en busca de sentido está editado por lo menos yo tengo la edición de Herder. Se consigue, sí, es un libro que se super vende y ha tenido muchísimas ediciones. Pero bueno, eso es todo. Esa es mi recomendación para el plato fuerte de este lunes 25 de febrero. ¿Qué te pareció, Renegado? Muy bien. ¿Conocía la obra de Víctor Frank? No. ¿No? ¿Qué le parece? ¿Interesante? Muy interesante. Bueno, ¿usted qué nos trajo para el plato fuerte? Bueno, tenemos hoy alienígenas marxistas. Ah, bueno, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? Alienígenas marxistas. Sí, me da un poco de miedo. No, es más gracioso que otra cosa. Se trata de un grupo trotskista de Argentina con una pintoresca historia y una manera muy particular de verla, la historia, precisamente. Ajá. Su líder, un tal J. Posadas, que no se llamaba así, así como muchos dirigentes trotskistas, como Nahuel Moreno no se llamaba Nahuel Moreno, ni Jorge Altamira se llama Jorge Altamira. Bueno, este tampoco se llamaba Posadas, se llamaba Homero Cristalli. Resulta ser que este personaje, que fue además representante en la Cuarta Internacional y que en un momento rompe y forma su propia Cuarta Internacional, que le decían la Cuarta Internacional Marciana y un montón de cosas riéndose, suponía que los marcianos, porque así los llamaban a los extraterrestres en general, ya habían hecho la revolución, por eso estaban tan avanzados y venían para acá. Entonces él decía que había que comunicarse para hacer la revolución. No, ¿en serio? Dicen que sea en algún, no sé bien en qué lugar, sembraban vegetales porque decían que eran vegetarianos los extraterrestres, entonces para recibirlos. ¿En qué año estamos hablando todo esto? Más o menos para ubicarnos. Y 60 full, 50. Durante la época de la Guerra Fría está de moda los extraterrestres, el ovni, UFO y todo lo... Sí. Bueno, este no quiso ser menos. Claramente. Y él pensaba hacer la revolución con ayuda de los marcianos. El hijo de él, que dirige el Partido Obrero Revolucionario, que era el partido de él, no confundir con el Partido Obrero, dice que si eso mismo lo hubiese dicho Carl Sagan, todos hubiesen estado de acuerdo, pero como lo dice Posada, es un loco. Ustedes piensen lo que quieren. Realmente es gracioso lo de este señor Posada, que se basa un poco en una respuesta que le da Lenin a una pregunta que le hace H.G. Wells, nada menos, en un reportaje, creo que es en el año 20, donde saca de contexto porque le preguntan a Lenin qué pasaría si podemos comunicarnos con seres de otro planeta, y este le dice, bueno, si pasara eso, pienso esto. No dijo, sí, tenemos que salir a hablar. Claro, bueno, ya vienen. Claro. Salgamos a sembrar verdura, a esperarlo. El personaje este, Posadas, es muy particular, fue zapatero, fundó el sindicato de zapateros, fue uno de los fundadores, fue jugador de fútbol profesional. Algunos dicen que jugó en Argentino Junior, otros en Estudiantes de La Plata. Era multifacético, sí, totalmente. Sí. Absolutamente. Un personaje bastante especial. Pero este señor, con esta teoría tan extraña, tenía una llegada importante, me imagino. O sea, un alcance, tenía seguidores. Tenía seguidores, tenía un partido político, tenía una representación internacional. O sea, que no solo él avalaba esto como alguien aislado ahí, sino que tenía sus seguidores. Por supuesto. Esta teoría de los alienígenas marxistas. Sí. No, me supera. Muy interesante. No lo conocía. Sinceramente nunca. No es muy conocido tampoco. No es muy divulgada esta historia. Tampoco fue muy masivo. Sí, es divulgada dentro, ¿sí?, de, qué sé yo, en la izquierda argentina todos conocen este caso. Y se mofan, por supuesto, dicen, ¿cómo le cantaban? No son marcianos ni luces No son marcianos ni luces de colores, son posadistas en platos voladores. Muy bueno. Así que bueno, no sé si tendremos, Luis, algún tema para ilustrar esto. Yo creo que sí, que Luis tiene algo. Luis siempre tiene, así que... Vamos con un temita. Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. De vuelta en nuestro último bloque de este día 25 de febrero. Estamos en la Radio Pública Mercedes, son las 20:45. Yo creo que Pepita, si me está escuchando, me está aplaudiendo de cómo digo la hora, es algo que nos remarcamos siempre. O sea, ya sé que me está felicitando a lo lejos, Pepita, lo sé. Bueno, le cuento un poco, Renegado, que este fin de semana ya se viene el carnaval a la ciudad de Mercedes. Nos bellísimos carnavales que se está organizando. Arrancamos el viernes primero hasta el lunes 4. Sí. ¿Sí? El viernes primero está Santa Milonguita, el taller de percusión municipal, la Delio Valdés. El sábado 2, Swingueira. El domingo 3, La Clave. El lunes 4, Orquesta Orgánica. Show de acrobacia aérea con Pagway. Esas son las actuaciones que abren y que cierran el carnaval. El carnaval en sí mismo son las burgas, comparsas. Pero bueno, ¿cómo viene? ¿Viene bien el carnaval? Viene muy bien, viene muy lindo. Este año hay una particularidad, que las murgas pidieron no competir. Ajá. Así que van a pasar como siempre, no van a competir y un día van a pasar todos juntos. Que va a ser una cosa impresionante, porque van a ser 600 personas con sus bombos y tiene que estar muy lindo y sus colores. Una tiene fiesta. Que estar muy bien, claro. Qué bueno. Quiero aclarar una cosita del carnaval, porque me vienen preguntando siempre si se va a hacer en la trocha, si se va a hacer en la 42. Son cosas que nunca ni siquiera se pensaron. Siempre se armó el carnaval en la 29 y en ningún momento ni siquiera pasó por la cabeza de los organizadores hacerlo en otro lado. Simplemente para despejar dudas, porque me han estado llamando circulando ese rumor. Y preguntando qué es la 42. La 42 es imposible, tiene un bulevar en el medio, tienen que pasar a comparse unos de un lado y otro del otro para que puedan pasar. Claro. Es en el lugar de siempre. En el lugar de siempre. Simplemente, viste cómo son los chismes acá en Mercedes, tiran una y explota. Y va de boca en boca y ya está. Pero bueno, despejamos dudas, es en la avenida 29. Sí. Como siempre. Como siempre. Y va a ser una fiesta. Así que, excelente. Del viernes primero, que arranca, hasta el lunes 4. Hasta el lunes 4. Sí. Y bueno, estos son Viví Carnaval 2019 en Mercedes. Y bueno, para cerrar un poco este bloque, les contábamos al principio que teníamos el lado de Summertime. Y un poco esto es un tema, Summertime, es una de las canciones, seguramente ya saben, más exitosas y cantadas de toda la música, de historia de la música, creo. Ha tenido múltiples versiones, ha sido cantada originalmente, es un área de la ópera Porgy and Bess. Porgy and Bess, gracias Renegado por la corrección, del compositor neoyorquino George Gershwin. Gershwin. O sea, Gershwin. Vamos a hacer esto. Yo digo y vos directamente haces la producción. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí, sí, porque acá el inglés de bueno, la condesa es pésimo. Gershwin, ya lo saben. Es uno de los más grandes compositores del siglo XX. Pero bueno, con esto la pegó. Con esto y con todo lo que hizo. En síntesis, bueno, inicia como una canción de cuna y que, bueno, obviamente en la historia fue alcanzando una gran popularidad desde que se estrena la ópera y fue versionada por miles de intérpretes en la historia hasta la actualidad. De hecho, la ópera es una ópera cantada por negros, que es impresionante. Exacto, sí, estuve investigando un poco y decía eso. Después está el disco que saca Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, también, que se llama Porgy and Bess, que ellos hacen toda la parte cantada, la hacen ellos. Ajá, tremendos, claro. Los dos juntos, una explosión. Yo no sabía esto, pero Porgy and Bess cuenta la historia de un amor fallido entre un lisiado y una mujer de vida licenciosa, dicen acá. Que la trama se desarrolla en un barrio bajo de Charleston, en Carolina del Sur, donde, bueno, abunda el juego, la venta de drogas, y los únicos blancos que aparecen son policías, ¿sí? Que no cantan nada, son solo personajes hablados, y como decías vos, el elenco de Porgy and Bess por exigencia, dice del propio compositor, el elenco de Porgy and Bess debía estar conformado únicamente por personajes de raza negra. Eso es una de las personas de raza negra. Bueno, sí, los personajes tendrían que ser personas de raza negra. Esto, bueno, hay tres versiones que marqué. O sea, de las múltiples, como les decíamos, que se han realizado sobre ella. Y una es la que hace Ella Fitzgerald, en 1958, como decías vos, Renegado, con Louis Armstrong. También está otra que hace Billie Holiday, en 1936. Esto es cerca del un año después del estreno de la ópera. Y está la que hace Janis Joplin, en el 68. Que esa es la versión que me gusta a mí, pero bueno, a mí me gusta Janis Joplin. el Renegado hace caras extrañas que no puedo reproducir radialmente. Es que no puedo comparar Janis Joplin con Ella Fitzgerald. Ya sabemos, ni siquiera Renegado, que usted la tiene todo el tiempo ratito, sonando en su casa. Ni Ella siquiera Fitzgerald. Un ratito lo puedo. No me puedo imaginar. Pero sí, bueno, son tres voces completamente distintas. Claro. A mí, bueno, me gusta Janis Joplin, pero las otras dos señoritas son absolutamente fabulosas. Sabemos que usted las admira muchísimo. Sí, sí, no tanto a Janis Joplin. Pero bueno, sí a Ella Fitzgerald y a Billie Holiday. Traje para cerrar este bloque la canción Summertime, con la versión de Janis Joplin en vivo en el 69. Pueden escuchar claramente hoy, está Spotify y diversas fuentes para que puedan escuchar las distintas versiones de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Janis Joplin. ¿Hay alguna otra que obviamente me estoy perdiendo decir? Hay muchísimas. Otras mil. Todo el mundo. Yo creo que la hizo hasta los Parchís. La versión Summertime de los Parchís. No, es el estándar de jazz más cantado. ¿Usted hizo alguna versión? Sí. sería renegado en la ducha versión Summertime. Bueno, me queda decirles, no sé, salvo algún dato que me haya olvidado, renegado, que usted quiera sumar a este puchero sobre este tema, Summertime. No. Bueno, entonces me queda decirle que junten las migas, sean buenos comensales y nos vemos el lunes. No, el lunes que viene no. No, mentira, nos vemos en los corsos. Nos vemos en los corsos. Esta vez le voy a decir esto: nos vemos en los corsos. Vayan. Y bueno, nos vemos pronto, no sabemos cuándo. Nos vemos pronto, los lunes a las 20, pero el lunes que viene no. Los dejo con Summertime. Muchas gracias, Renegado, por haber venido. No, gracias, Luis, por estar en los controles. Y bueno, vamos con Summertime.